Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca el contraataque cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril. Próximamente todas las veces que sea llamada para acabar con toda guarimba que se visibilice en la zona. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que sigue siendo, bueno, nuestro líder máximo, por supuesto, nuestro primer principal presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Así es, bueno, recordamos que también este programa sale gracias a una asamblea de trabajadoras y trabajadores. Bueno, aquí Alba Ciudad, que todos los días, salud Puchi, hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y bueno, recordamos que también este programa sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto, a ese equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y quien les habla, Inair Mansur. Como todos los días, de lunes a viernes, nos acompaña de 5 a 6 de la tarde nuestro operador DJ Puchi. Ay, yo sabía que venía ahí el sonido. Otra vez, DJ Puchi. Ay, bueno, vamos a agradecer a las emisoras hermanas, camaradas, que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira. Solidaridad total con el estado Táchira, bueno, que están ahí en pie de lucha, esperando a, bueno, a combatir toda esa guarimba que unos cuantos grupúsculos quieren venir a dañar la paz y la tranquilidad de esta revolución, pero no lo van a lograr. Por supuesto, vamos a saludar a la emisora Radio Misión 94.5 FM allá en Lara y parte de Portuguesa. Y también a Radio Venceremos allá en Carora, Naguará, chamo, así como estamos haciendo. Bueno, un intento. Así mismo, pero bueno, tenemos acá titulares, por supuesto, vamos a estar desarrollando y compartiendo. Es buena vibra, no lo puedo creer. Por supuesto. No, en este régimen nos da buena vibra, no, porque, no. Bueno, nada más y nada menos que los colectivos le ponen rostro a la revolución. ¿Dijiste colectivo? Oh, aquí tiemblan los micrófonos cuando decimos colectivo. Todo tiembla en Alba Ciudad. Pero también inauguran planta potabilizadora en Anzoátegui, para que estos bichos, bueno, se ahoguen en la felicidad. Y por supuesto, el Consejo el mar Facultad, de Facultades. En el mar de la felicidad. En el mar de la felicidad, sí mismo. Pero el Consejo de Facultad de Ciencia, Economía y Sociales ha enviado, bueno, cierta información ahí en la cual se están organizando desde la central en los FCU, y vamos a estar compartiendo con ustedes, y bueno, si podemos hacer algún enlace con los compañeros también lo vamos a hacer. El FCU, ¿nos puedes ilustrar para las personas que nos están escuchando qué es el FCU? ¿Ma? Es un centro dentro de la Universidad Central de Venezuela, pero eso lo vamos a estar desarrollando. Ok, en la UCB, ok, la facultad... La facultad, cierto, gracias. De Ciencia, de Economía y Sociales. Bueno, es la que nos está mandando el correo y es una información que quiere compartir con nosotros y vamos a estar desarrollando. Y también tenemos otros titulares ahí de terror, porque Misión Árbol inauguró 8 viveros escolares en Aragua y en Carabobo. Esto es terrible, terrible, la Misión Árbol. No puede ser, vale. Está tomando la tierra. Sí, yo quiero que la capa de ozono tenga el hueco más grande. Epa. Epa, no, bueno, me voy a caer. La Misión Árbol está en eso. Está en eso. Está evitando que crezca. Vámonos, corte musical. Vamos a recordar la mensajería de texto 0416-052-4250, 0416-052-4250 y el Twitter @contraataque963. La gente está activa desde ya, mandando sus mensajitos, solicitando música. Hoy es viernes, ¿vale? Vamos a relajarnos, vamos a pasarla bien. Vamos a enamorarnos. Que vamos a escuchar una buena música. Piensa que yo soy un tipo bien portado, mientras desnudan sus mentiras en un aguacero duro del mercado. Afuera nunca compro sueños serios, mucho menos si ya son usados. Mis 7 corazones rotos laten bien de frente, nunca de costado. Afuera vi violencia, vi progreso, vi también la mano que nos ha robado. Afuera me escucharon ronco cuando yo te juro que canté más claro. Afuera, afuera, afuera, afuera. Afuera no aprendí a bailar la jubilosa danza de los conquistados. Y confirmé que le hago alergias a los intocables, pulcros y encumbrados. Afuera la vergüenza supo desangrarme el alma con una cuchilla. Me supo igual ante la ley y ante las horas para pacotilla. Afuera hablé con las heridas y hablé con la rabia de los enojados. Afuera dije groserías, pero por mi acento se escuchó educado. Afuera, afuera, afuera, afuera. Se ha de saber que tuve amantes por mis comentarios. Se ha de saber que fui el exótico en los escenarios. Yo sé que hay mucho mundo fuera, pero si me putean el santo, me pongo como el locutor del noticiero nacional de radio. Exportadores van de blanco y van curando la ceguera. Afuera, afuera. No supe si eran federadas cuando me hablaron de las jineteras. Afuera, afuera. Yo te juro que arreglo mi barrio si el billete de lotería me saliera. Afuera, afuera. Aunque sea una vez, antes que el tiempo se acabe y se mueran. Afuera, afuera. Dame una goma y un plan infeliz, te devuelvo el mundo sin fronteras. Afuera, continuamos en este contraataque. La guerrilla mediática en la casa, ahí escuchando Afuera con Buena Fe y Fran Delgado. Afuera, aquí adentro. Afuera, afuera, lo que estaban escuchando la radio. Excelente tema ahí, acompañado de Fran Delgado y Buena Fe. Bueno, ya entrando en materia, tenemos a dónde te puedes comunicar con nosotros en este contraataque y formar parte de la guerrilla mediática. Tenemos 0426-639-6959, mensajería de texto, y 0416-534-8710. Por supuesto, en las redes sociales también. También tenés otro número, 0416-052-4250. 052-4250. Tenemos una parranda de números para que tú te comuniques. Y aparte de eso, ñapa. Claro, estamos en las redes sociales, por supuesto, ahí haciendo la guerrilla comunicacional en @contraataque963. @contraataque963, tuiteanos fotos, ponte tu punto de vista, tus, bueno, apreciaciones hacia todo lo compartido acá, y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y ahí también, bueno, vas a desarrollar algunos temitas en los cuales nosotros. Y bueno, nosotros estamos acá a la expectativa ahorita, esperando la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro, que va a hacer una rueda de prensa internacional, los medios internacionales, para decir toda la verdad que está ocurriendo aquí en Venezuela, pues, ¿por qué? Así que exacto, vamos a estar aquí al tiro, al bate, como quien dice, pendiente. En cualquier momento nos enlazamos al régimen comunicacional. Pero bueno, antes de eso, nos vamos a ir a algunos titulares, porque todo esto tiene un solo culpable, pana. Y es que los colectivos, ese grupo heterogéneo de diversas manifestaciones del poder popular organizado, recientemente, bueno, denominado por la derecha venezolana como colectivos terroristas y todo aquello, salió ayer a las calles de Caracas para poner rostro y nombre a sus luchas por reivindicaciones populares. Bueno, cubiertos y armados de consignas, se concentraron desde tempranas horas en Plaza Antonio José de Sucre, en Catia, para manifestar su rechazo a los recientes hechos de violencia, bueno, suscitados en el país a partir de los llamados de oposición, la oposición venezolana, a manifestar en las calles por la salida del gobierno de Nicolás Maduro de forma democrática, por supuesto. Ellos tienen un pelón ahí con el concepto de democracia, son demócratas, pero bueno. Digamos que no van a elecciones. Vías alternas, siempre quieren irse por las vías alternas. Bueno, vamos a recordar que la oposición cree que cuando ellos están haciendo su plan de guarimba, plan de golpe de estado, o sea, es como que si apartaran esa gran cantidad de personas de este pueblo heroico, que tiene una historia heroica de rebelión y de insurgencia. Ellos creen que no existe. Ellos hacen sus planes y piensan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Elías Aguas, y el pueblo que está defendiendo, los colectivos, los movimientos sociales, toda la gente que está agradecida porque se ha visto de una u otra forma beneficiada por los avances en revolución. Barrio Dentro, las misiones, el despertar de la conciencia, así sea por el despertar de la conciencia, ha sido influenciada la gente en Venezuela, y no solo en Venezuela, sino en la patria grande. Entonces ellos están como haciendo sus planes, pero definitivamente no volverán, no volverán. Por aquí tenemos una noticia de terror, Puchi, una noticia espantosa, hablando de revolución. Inauguran planta potabilizadora en Anzuategui. Ya no se van a poder enfermar de dolor de estómago, de la barriga. Y no le vamos a poder vender los remedios caros. Queremos parásitos. Este viernes fue inaugurada una planta potabilizadora en Naricual, municipio Simón Bolívar, estado Anzuategui, que permitirá que cerca de 24.000 habitantes cuenten con aguas las 24 horas del día. La actividad, que contó con la asistencia del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el gobernador Aristóbulo Isturiz y el ministro para el Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez. En cualquier vivienda, en cualquier local, usted abrirá su grifo y va a salir el agua potable. las 24 horas del día. Una desgracia. Estamos captando agua del río Naricual. Se potabiliza el agua y luego... Ese río tiene nombre colectivo. Se está bombeando a la comunidad. O los colectivos tienen el nombre del río. No lo sabemos. Continuará. Bueno, por su parte, el ministro de Ambiente precisó que el objetivo es que las personas del lugar reciban unos 20 litros por segundo y no 7 por segundo, como ocurría antes con una vieja planta. Aquí se escucha muy, muy superficial, ¿no? Bien, 20 litros por segundo, 7 litros por segundo, pero la verdad es que imagínense las personas que tienen casas o que están viviendo en el segundo piso. Por lo general, la fuerza del agua influye al momento que le llegue el agua. A veces no le llega el agua y no se llenan los tanques. Entonces, obviamente que eso no se lee aquí cuando uno dice 20 litros por segundo. Pero el beneficio es inmenso, porque no solamente le va a llegar a las personas que tienen, digamos, las tuberías cerca, sino aquellas personas que también están por, digamos, a un diámetro más distante de la tubería. Donde más es difícil el acceso. Así es. Pero bueno, por acá tenemos más noticias. Ah, ¿qué tienes por ahí? Sí, por supuesto, porque es que el Ministerio de Ambiente, ¿verdad?, está dándole palo a todo el mundo en este régimen, porque Misión Árbol inauguró 8 viveros escolares en Aragua y en Carabobo. Nada más y nada menos que esta misión. 8 viveros escolares en los estados Aragua y Carabobo que sirven para generar conciencia ambientalista y arborizar a estas instituciones educativas. Ahora los están adoctrinando con la Pachamama. Bueno, la coordinadora y los coordinadores de esta misión en Carabobo, Carlos Castillo, destacó que en la actividad participaron movimientos ecológicos y consejos comunales. Cada vivero contará con una capacidad para producir 3.000 plantas ornamentales, wow, y frutales. ¿Dónde? Bueno, ¿en qué parte? En Carabobo y en Aragua. En Carabobo y Aragua. Así mismo, o sea, ornamentales y frutales. Bueno, reseña ahí la nota directamente desde la página del Ministerio del Ambiente. Entre las escuelas que, bueno, contarán con estos viveros destacan las unidades educativas Ivonne González, Colegio Zambrano Futuro, Escuela Técnica Agropecuaria y una Gonzalito, Escuela Práctica de Agricultura del INSES. Bueno, estas 4 ubicadas en el municipio Mariño, así como la Unidad Educativa General Manuela Sáenz y el municipio Zamora en Aragua. Bueno, estas son, digamos, las que están ahí emprendiendo esta iniciativa. Y estos viveros escolares surgen durante la segunda fase de la misión Árbol, en aras de fomentar la sensibilidad ambiental en las comunidades estudiantiles. Así que bueno, un aplauso ahí a ese Ministerio de Ambiente que está por fin, estamos haciendo ya las conexiones y haciendo un solo estado con todas nuestras instituciones, universidades, colegios, trabajos, comunidades, haciendo realmente lo que es la comuna, porque bueno, están localizados ahí para darle y arborizar nuestras comunidades que salgan de nuestros mismos espacios educativos. Así que un aplauso realmente. Así es. Y bueno, nosotros vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710 y por supuesto la cuenta en Twitter @contraataque963. @contraataque963. También Puchi a veces dice: cónchale, dame una ayudita ahí para que me sigan. ¿Cómo que es tu Twitter, Puchi? DJ. Produce. @DJ Produce también, para que le echen una manito ahí a Puchi, que está nuevo en el Twitter. Así que bueno, lo pueden seguir. Mira, antes de irnos un corte musical, ¿qué tal si los dejamos aquí con una información que, bueno, está sonando y como para darle introducción a esta pronta rueda de prensa que estamos esperando del presidente Maduro? Un aporte que nos da Walter Martínez. Bueno, la veracidad. CNN utilizó imágenes de sismo en Japón para referirse al terremoto en Haití. Eso lo pasó ayer en su programa. Y recordarlo. En dossier. Terrible, que... terrible, ¿no? Pero bueno. Ay, estas son las cosas que se puede esperar de la del imperio para seguir dominando y bueno, que sus lacayos lo sigan a todos lados hasta la locura. No, así mismo, bueno, nos vamos a dejarlo con el morador del programa Dossier, nuestro queridísimo Walter Martínez, que transmite en Venezolana de Televisión. Bueno, develando como la cadena de televisión estadounidense CNN utilizó imágenes descontextualizadas en Japón CNN, para referirse CNN, ¿sí? Exacto. Para referirse a un terremoto en Haití, lo cual revela la poca objetividad y veracidad ante cualquier evento del ámbito mundial. Vamos a darlo con él. Yeah. Los eventos, este fue el terremoto de Haití, y en ese sentido nos daban un ejemplo de cómo estaban las carreteras y cómo era la grave situación, y por supuesto, con la objetividad que caracteriza a CNN, pusieron en evidencia que tenían las informaciones. No fueron a buscar ni a un venezolano ni a un cubano, que fueron primero y segundo en llegar, fueron a buscar a un chileno, y aquí estaban hablando con el honorable coronel Silva, de los servicios de ayuda. Bajo estas condiciones yo creo que es bastante más complicado y no hay acceso directo a poder tener información abierta tampoco, y esperamos recién mañana tener alguna información, porque uno vive ya en la oscuridad, y considerando que Puerto Príncipe es una ciudad que tiene bastantes sectores que normalmente están sin luz, esto los derrumbes va a ser más complicado todavía para encontrar la gente o saber de las víctimas y la cantidad de gente. Precisamente estábamos observando una fotografía impresionante de uno de esos derrumbes, cómo ha colapsado un paso allí en una carretera. Un poco difícil que puedan observar esta carretera, y ya les diremos por qué, pero esa es la manera de informar de CNN, ¿no? Ahí van a ver que hay muchas diferentes formas de interpretar esa carretera en Haití, y por supuesto, las verdades siempre nos alcanzan. Veamos esto. Cosas como esto, ¿no? Estaban la emisora colega de CNN con el coronel Duncan Silva, el jefe del servicio de rescate. Obviamente de los chilenos. No podemos adelantar. Y estaba, por supuesto, la muy conocida periodista que ustedes escuchan. Y hablaban, no sabemos a quién se le fue este tiro, de carreteras derribadas, y ya verán por qué lo decimos. Ya en Puerto Príncipe. Nótese que arriba están con un listón negro y aquí con un inso, de manera que aparece Telesistema y un logo, están transmitiendo en vivo e interrogando al jefe de los rescatistas chilenos. Y mencionan, por ejemplo, los grandes derrumbes de carreteras como este. Préstenme atención a esta imagen. Allí es Patricia Janiot quien entrevista. ¿De quién fue este tiro al piso? ¿De CNN? ¿De Telesistema? No importa. CNN comprimió la imagen, puso arriba una barra negra y puso los cinces abajo, es decir, asumió como propia la transmisión. La verdad es que estas imágenes ni son de este drama de Haití, como no lo es esta. ¿Quieren observar acá? Esto dice National Geographic, y este es un terremoto en Japón de hace años. Esa es la manera de informar en medio de este drama en el que ni siquiera tienen el coraje de decir que el primer avión que llegó fue venezolano y el segundo, 30 minutos después, cubano. No solo es clarísimo que la tomaron de National Geographic, aquí lo tienen, sino que en la otra toma también aparece un cartel con caracteres nipones claramente establecidos. Nos preguntamos, ¿dónde está la seriedad dentro de este drama humano? Ese cartel que ven aquí tiene elementos de escritura nipona. Y esto es de National Geographic y pertenece remoto en Japón, pero de hace años. Precisamente estábamos observando. Escuchemos. Una fotografía impresionante de uno de esos derrumbes, cómo ha colapsado un paso allí en una carretera. ¿Cuál es la escena alrededor de las instalaciones donde usted se encuentra? ¿Se oyen ambulancias? ¿La situación es de caos? Se oye en ambulancia y mucha gente en las calles. Yo creo que, bueno, han habido réplicas posterior al terremoto. Bueno, parece que las ambulancias va a ser un poco difícil de que se oigan, porque estas imágenes son de Japón y la transmisión la están haciendo desde Haití. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos contenido tipo A. En cuanto a esto de la violencia, debo ser sincero, creció dentro de mí. Al recibir golpes y ver que no eres de vidrio, no te sientes vivo si no llegas al límite. Un importante asesino a sueldo está de regreso. Su nombre surge cuando hay un caso de alto perfil, pero no ha estado activo en años. Desierto de la muerte, con Kiefer Sutherland. Está muerta, ¿o qué la asesina? En estreno, este miércoles a las 7 de la noche. ¡Tenemos una emergencia! Esta vez voy a necesitar ayuda. Explosión en tu supercine ficción. Este miércoles a las 7 de la noche. En horarios todo público, las televisoras venezolanas transmiten películas con alto contenido violento. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. El artículo 45 estipula que, en caso de la imposición de la sanción de cierre temporal, la infractora o el infractor continuará pagando los salarios a los trabajadores y trabajadoras y demás obligaciones laborales y de seguridad social por el tiempo en el que se mantenga la medida. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El 21 de febrero del año 1965, Malcolm X daba un discurso en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana en Manhattan. Sus guardaespaldas se distrajeron con una pelea originada en el público. Los asesinos aprovecharon el momento y dispararon, haciendo heridas mortales en Malcolm X. Su cuerpo llegó al centro médico de la Universidad de Columbia. Poco tiempo después, fue declarado muerto. Malcolm X fue un incansable defensor de los derechos de los afroamericanos. A mediados del siglo XX, un racismo extremista en contra de la población afro formaba parte de la sociedad estadounidense. Malcolm X se convirtió en miembro de la Nación Islam y luego en uno de los líderes principales. Durante 12 años, fue la imagen principal de la Nación Islam. Malcolm X abandonó la Nación del Islam y fundó un grupo musulmán llamado la Muslim Mosque. Viajó por muchos países de África, el Oriente Medio y visitó la Unión Soviética. Estos viajes cambiaron su visión del mundo y de cómo debe ser la lucha por las libertades civiles. No había pasado un año desde su separación de la Nación Islam cuando fue asesinado. En ese momento tenía 39 años de edad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, y recordándole a dónde se pueden comunicar con nosotras. Bueno, al 0426-639-6959 por Telegram, por WhatsApp, por mensajería de texto normal. También tenemos el Twitter, @contraataque963, y por supuesto el cara de libro, Contraataque Pendiente. Así que actívate, que ahorita más que nunca necesitamos estar todos al pie de cañón con la guerrilla comunicacional. Así es, bueno, pendiente y alerta desde todos los flancos, como dicen por ahí. También las redes son un instrumento, ¿no?, donde uno puede apoyar, sobre todo para el exterior, que se está dando una imagen realmente que no es cierta. Por eso mismo, el presidente Nicolás Maduro, dentro de un rato, no sabemos exactamente a qué hora, pero sí sabemos el Twitter, tuiteó hace aproximadamente media hora: en una hora estaré en rueda de prensa internacional defendiendo la verdad de Venezuela. Todas y todos pendientes. Así que bueno, eso es lo que estamos pendientes, de toda esa información que va a dar el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Óiganlo bien, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, electo en democracia por la mayoría de la población venezolana. Y no hay otra forma, no existe. Bueno, existen muchas formas realmente de que no gobierne él, pero no son totalmente antidemocráticas. Nosotros ya vamos con nuestra próxima sección, Puchi. Tostón, tostón de arepa. Así mismo. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Reverendo, haz exorcismos por Skype. ¿Ah? Así mismo, como loco. Bob Larson es un reverendo de la iglesia espiritual en Arizona. Este individuo desarrolló un ritual de alta tecnología que implica las videollamadas de Skype. El reverendo, quien afirma haber realizado más de 20.000 exorcismos en 40 años, está dando los poseídos la opción de desterrar sus demonios desde la comunidad de su sala de estar. Pero eso hay que pichárselo a la aplicación esta, sello. Bueno, le hago un exorcismo a todo ahí. En términos simples, un exorcismo es el proceso... Lanzalo para el Táchira, pof. Bueno, en términos simples, un exorcismo es el proceso de expulsión de un espíritu malo en el que el cuerpo del individuo convertido, invadido y demonizado por un ser o por ese ser... y enviarlo de vuelta al infierno. ¡Ay, chavo! ¡Tontón de areta! Bueno, este sitio web del reverendo escribe: es tu oportunidad de recibir el ministerio de Bob Larson en privacidad y desde la comodidad de tu casa. Así que bueno, tontón, si estás exorcizado, por lo menos ahí Leopoldo, María Corina, Capriles, tienen... ¡Tontón de arepa! La oportunidad desde la cárcel de liberar sus almas. Mira, y aparte... ¡Tostón de arepa! Es que esa noticia, ese tostón de arepa, tiene que ver justamente con este otro tostón de arepa. Y ¡tostón de arepa! Confesión. Ajá. María Corina califica de violenta la actitud de Leopoldo López. ¿Qué tal? Tostón de arepa. Siendo tostón. Tostón de arepa. El pueblo fue convocado por redes sociales de boca a boca, conscientes que se trata de apoyar a un líder que de manera disimuló la parlamentaria ante el acto de confesión. Asimismo, como lo están oyendo, la diputada de la ultraderecha venezolana en la Asamblea Nacional, María Corina Machado, calificó de violenta la actitud del opositor Leopoldo López, quien lideró actos fascistas en distintas ciudades del país. El pueblo fue convocado por redes sociales, de boca en boca, consciente que se trata de apoyar a un líder que de manera violenta, y ahí se le enredó la lengua, ¿no? Y disimuló. Este acto de confesión que se le fue al yoyo, como dicen por ahí. El dirigente opositor se entregó el martes pasado a la justicia venezolana tras la marcha opositora que se concentró en Plaza Brión de Chacaito, en Caracas. Y cabe destacar que simpatizantes de la derecha, acudiendo al llamado de protesta realizado por López, incurrieron en actos violentos que dieron como resultado la muerte de 3 personas, más de 60 heridos y daños a instituciones del Estado. Pero lo más cómico es que ella estaba dando una declaración a CNN, por cierto. Estaba dando una declaración a CNN y resulta que se le fue el yoyo diciendo que la convocatoria de Leopoldo López era violenta. Bueno, no terminó de decir tal, pero dijo violento. ¿Sabes cuando uno se le corta, que se le enreda el yoyo? Cuando uno se le enreda. Lleva tu tostón de arepa. La traicionó el subconsciente. Tanto que las entrena, tanto que invierte en dinero, en formación con esta gente. Ay, mira. Así que... Bueno, pero no solo eso. Tenemos plus plus. Porque bueno, detienen a tostón. Detienen a Pacífico estudiante, por supuesto, en Barquisimeto. Pacífico. Sí, por supuesto, todos los estudiantes son pacíficos. Mm. Bueno, pero por la Guardia Nacional, la terrorífica Guardia Nacional Bolivariana, y en su bolso de estudios tenía 72 molotovs y 150 miguelitos. Oh, tostón de arepa. nos vamos a un corte, porque después de este tostón lo que nos sale es agua potable. Ya venimos. Ella pudo ser una gran mujer, de esas que recuerda nuestra historia. Pero la mañana nunca pudo ver, y cada noche le alejaba más gloria. Muchos podrán criticar aquella forma de proceder, pero cuando el hambre clama, ¿qué más se puede hacer? Y ahora yace solitaria en una esquina, con su cuerpo en vitrina, esperando quien pague bien. Es curioso verla como entre tinieblas ofreciéndose. Ella pudo ser, pero no lo fue. Pudo anclar su barca en mar sereno, pudo amar confiada, sin humillación, y entregarse a un hijo como al mejor sueño. Cuando hizo el intento, nunca una puerta alguien le abrió, no hubo ni una sola puerta. Y así en la calle se quedó, y ahora yace solitaria en una esquina, con su cuerpo en vitrina, esperando a quien pague bien. Es curioso verla como entre tinieblas ofreciéndose. Ella pudo ser una gran mujer, de esas que recuerda nuestra historia. Continuamos, seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 43 minutos de la tarde. Escuchamos una canción para despejar, para relajar, para, bueno, empezar con una tarde maravillosa. Como hoy es viernes, entonces, bueno, relajarnos un poco. Vamos a recordarle la mensajería de texto, Irosba, a la gente. Ajá, 0426 639-6959, por supuesto el Twitter, @contraataque 9963. Por cierto, un saludo a Karelis Reyes, que nos ha retuiteado fuera CNN de Venezuela, pendiente que ya viene Contraataque. Y por aquí también a Manu Skrik, bueno, quien nos está siguiendo ahora aquí en el arroba Contraataque 963. Vamos a recordarles también que tienen nuestro dominio de pobre, vale, para que revisen ahí todas las noticias que decimos por aquí, la información que damos y también la que no damos. Información actualizada nacional e internacional, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por supuesto recordarles a esas personas que nos pueden escuchar, las personas que nos están escuchando por el dial 96.3 FM, que también tienen la posibilidad de escucharnos a través de internet. Así es, como lo están escuchando por albaciudad.org/radio/. Chamo, por aquí acabo de leer un Twitter que es una extensión de Tostón de Arepa. ¿Tú puedes creer que Patricia Llenot está diciendo que fue sacada aquí con hostigamiento? ¿Ah? Que a la salida del aeropuerto de Venezuela fue tratada con hostigamiento. Oh, Tostón de Arepa. Por ahí hay una, aquí está, yo tengo la... En Alba Ciudad, en la página de Alba Ciudad, dice una noticia: chao Patricia. El canal internacional, bueno, informó que la suspensión de las credenciales de la corresponsal acreditada de esta cadena en Venezuela, un día después de que Nicolás Maduro le exigiera detener la propaganda de guerra contra el país. Bueno, alegando que la corresponsalía le fue suspendida por el viceministro de Comunicaciones de Venezuela, a Patricia Llenot, a Osmari Hernández y a Rafael Romo. En las redes sociales se divulga una foto de Llenot abandonando el país. Y ahí no se ve que se le está hostigando. Entonces, ¿cuál es el show? ¿Show mediático? ¿Ah? ¿Cuál es el show mediático? Porque aquí yo no me voy a decir... Las personas se pueden meter a la página de albaciudad.org y también lo vamos a colgar ahorita en el blog contraataqueguerrilla.blogspot.com y pueden ver a la señora saliendo con toda su parafernalia, sus lentes negros, la gente de seguridad que le lleva las maletas, ¿qué más? Bueno, su bolso. Toda su producción. Así es, toda su producción, todo su show. Su bolso chic y bueno, los de seguridad. Y ella viene a decir en una entrevista que fue hostigada. Es que capaz, yo soy tan incrédula de esta gente, que seguramente van a agarrar y van a grabar un video en un aeropuerto, seguramente chileno, saliendo del aeropuerto y Patricia ya no, tú sabes, tirándole piedras y cosas así. Y después sale con un morado, le falta... ¿Se acuerdan cuando Globovisión realizaba eso? ¿Ah? Cuando Globovisión sacaba... Eso me hace recordar a César Toldo. En serio, que salía con aquel morado. Y bueno, también Maricori también llegó a colocarse el ojo morado. Más de lo que se le... Eso fue de que era que se estaba maquillando y bueno, entonces se le... Pero hay una cosita que no habíamos compartido con todas y lo habíamos comentado. Estábamos intentando hacer ahí un contacto vía telefónica con los compañeros de la Universidad Central de Venezuela, porque nos llegó un correo así clandestino. Un correo clandestino. Un correo clandestino, porque ahora todos somos clandestinos. Bueno, que nada más y nada menos que el Consejo de Facultad de Ciencias y Economías Sociales ha enviado a dar, bueno, quiere dar el debate a fondo sobre los problemas económicos y sociales que aquejan en nuestra sociedad, decidiendo sumarse a la agenda de partidos políticos que dictan sobre las autoridades universitarias algunos líderes estudiantiles. Por lo menos una de las resoluciones que quieren emprender, y ya de por sí están dando por hecho, y están dentro de este correo, es que declararse como consejo de facultad en sesión permanente. Pero aquí, bueno, eso es vacancia permanente, no trabajar permanentemente, pero apoyar la guarimba permanentemente y cobrar puntualmente. Ah, no, eso sí, y eso con aumento. Sí. Y con aumento, y con retroactivo, y con todo lo cuestión. Aumento, retroactivo, estaticas, bonos, horas extra. Horas extra en la vagancia permanente. En esta sesión permanente de vagancia. Ay, pero bueno, suspender temporalmente las actividades docentes en las escuelas con horarios nocturnos a partir de las 4 p.m. ¿Qué tal? O sea, ellos ya terminaron. Te irás a graduar en el 2030. Suspender temporalmente las evaluaciones para que los niñitos, bueno, sigan ahí aprendiendo, tú sabes, sus traqui traqui. Y apoyar la suspensión temporal de la aplicación del reglamento de asistencia a clase, solo si eres de Primero Justicia y de Voluntad Popular. O sea, porque aquí a los ñangarosos te clavan ese reglamento, como quien dice, al pie de la letra, ¿no? En resumen, nos dice por acá que no les bastó con todo lo que dañaron en la academia en el 2013. Y bueno, promovido por los mismos partidos políticos que llaman a la violencia hoy en día. Entonces, bueno, una de las acciones que tienen los estudiantes y que proponen es hacer un llamado a la presidencia de los 7 centros de estudios de fases, que es, bueno, por lo momento, administración, contaduría, antropología, trabajo social, sociología, estadísticas, estudios internacionales y economía, así como a sus secretarios, para generar, bueno, sus consejeros de escuela, una reunión el día martes a las 2 de la tarde en el auditorio naranja de la facultad, a fin de construir una agenda conjunta que garantice la vuelta a la normalidad de las actividades académicas, así como iniciar un debate de los diferentes problemas que aquejan a la universidad, que es el papel que tienen que dar estos los estudiantes y los profesores también. Y todo. Digo, ¿hasta cuándo la UCB va a estar apartada de la realidad? Pero apartada de la realidad que lleva un pueblo, está todos los días luchando por salir adelante. Oh. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? ¿Cotufa explotada? Viene Cotufa explotada. Bueno. No, además lo vamos a colar en www. Mentira, no tenemos dominio serio, tenemos un dominio de polio. Dominio de polio. Contraataqueguerrilla.blogspot.com para que vean las acciones que están emprendiendo ciertos centros de estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela. Nos vamos a ir a nuestra última sección, Cotufas. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas. Leopoldín y el negro Manguera protagonizarán una nueva serie animada Guarimba y Fierno. Una fuente ligada al plan de Ramo Verde, que se hace llamar el Negro Manguera, nos informa vía WhatsApp que Leopoldo López y el mencionado Pran serán los protagonistas de la nueva serie de dibujos animados Guarimba o Infierno. Nos informan que será hecha por el mismo creador de Cárcel o Infierno, una serie animada que muestra la realidad que sufren los estudiantes presos en Venezuela y que causa furor en las redes sociales como YouTube. La serie contará con algunas escenas fuertes, mosca, por lo tanto, no será apta para todo público. Será ambientada en Altamira, Bogotá, Miami y, por supuesto, los baños del penal Ramo Verde, por Dios, donde se encuentra detenido valientemente Leopoldo López, luego que fue llevado por su papá. Será estrenada en todas las salas del Cinex 4D. Ay Dios, ¿quién va a ver eso? Del país, entre los efectos especiales que disfrutará el público asistente, destaca el denso humo por incendios, olor a vinagre y chorros de sangre roja para que las escenas sean percibidas con mejor impacto. Por el pajarraco Ángel, corresponsal de Squacas News. El pajarraco, te fuiste, ¿no? Bueno, lo imaginaba. Esta es creatividad absoluta, así que bueno, ahí gracias a Globoterror.com, que bueno, nos permite nutrir esta sección con tufas explotadas, donde bueno, la verdad sea bicha, y más bicha todavía que ñe. Sí, ñeñe, no te queremos en Venezuela. Pero bueno, nos vamos. Sí, no puede ser. Cuando se ponía esto tan chévere con cotufas explotadas. Pero bueno, recuerda. Nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Sí, pero también recuerda. Aunque sí, no,